Hemos invitado, ¿no, Marcelo? Sí, exactamente. Estamos en comunicación hasta ahora, cuando pasan 7 minutos de las 11 de la mañana, con el músico uruguayo Oliver Galloso. Oliver, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Marcelo. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, por acá todo bien. Muchas gracias ahí por el espacio. ¿Y vos en Piriápolis, Oliver? Estoy acá en Punta Negra, sí. ¡Qué lindo! Distrito de Piriápolis. ¿Se puede decir que es por trabajo? No, vivo acá, vivo aquí. ¿Vivís ahí? Sí, hace 2 años estoy aquí. Muy bien, muy bien. Bueno, Liber Galloso, que algunas veces nos ha mandado mensajes como que escucha la radio, ¿no? ¿No le parece? Sí, que... sí, asiduamente la escucho. Bueno, hoy en la mañana los estoy escuchando hasta ahora que salí, porque si no hace interferencia el teléfono. Y sí. Pero sí, bueno, estuve escuchando, ¿cuándo fue? Ayer, que estuvo Ricardo Soto, el Tucuta. El Tucuta, antes de ayer, sí. Dice que estuvo muy bueno anoche. Acá está Hernán, que estuvo, y sí, estuvo muy bueno. Sí, la sala llena, sí. Buen día, Liber. Buen día. Sala llena y mucha gente además de acá del barrio Sur y Palermo, donde es Tucuta, y se terminó a todo candombe además. Claro, sí, yo me lo perdí porque bueno, justo los mates, tengo laburo y bueno, no los pude ir a ver, pero bueno, los ladrillones, el Tucuta es una de las mis grupos favoritos, ¿no? Sí. Siempre me siento identificado con las composiciones de él. Liber, se van a presentar, contanos de esta actividad que van a tener el próximo sábado ahí en Pueblo Obrero. Sí, bueno, tenemos dos presentaciones esta semana, después de unos cuantos meses que no tocamos. Mañana jueves en Montevideo, en El Hormiguero, y el sábado en Pueblo Obrero. Así que para mañana entonces, acá en Montevideo. Mañana sí, mañana jueves 15 en el bar ahí, cooperativo El Hormiguero. Bien. ¿Dónde es, recordanos, Liber? En San Salvador, esquina Minas, mismo en la esquina. Bien. Sí, es una casa que es un bar que se entra por los dos lugares. Y bueno, ahí estamos mañana a las 21 y el sábado estamos en Pueblo Obrero, en una casa también cooperativa de autogestionada por compañeras y compañeros de acá del circuito artístico de acá de Maldonado Oeste, ¿no? Bien, y eso va a ser entonces a partir de las 21 horas también. Sí, a partir de las 21. ¿Quién te va a acompañar, Liber? Bueno, el mañana es la base del cuarteto con la que vengo tocando durante ya hace 2 años más o menos que está la formación estable, pero que es Ángelo Priori en el piano, Iván Barceló en la batería, Guille Borges en el contrabajo. Y el sábado, por motivos de laburo, Ángelo en el piano no va a poder tocar, pero va a tocar Axel Montgomery, que él integró el cuarteto durante casi 3 años. Y ahora, bueno, él está viviendo acá en Maldonado también, entonces puede congeniar para que él tocara a él, ¿no? Muy bueno. Así que entonces, esas dos presentaciones esta semana, sirve el lugar, ¿no? Hablando un poco en broma, un poco en serio, ¿no? Donde estás para caminar un poco cerca de la playa e inspirarte en algo, ¿no? Ah, está divino. Es otra cosa. Sí, fue una buena decisión. Venirnos para estos lados. Yo siempre fui un poco de eso, ¿no? De identificarme un poco con el mar y con acá estoy cerca de eso, pero no solo tengo el mar, sino también tengo las pequeñas sierras que están acá cerca. Claro. Y este lugar tiene las dos, reúne las dos cualidades. Y bueno, acá estoy, Es que me costó un poco al principio salir del circuito musical de Montevideo, porque ahí está todo el laburo, ¿no? Sí. Pero bueno, acá encontré también otras y también también estoy sembrando acá mi labor, y hay un conjunto de músicos también que son muy buenos y bueno, se es un poquito más hay que hacer un poco más de esfuerzo por el laburo, porque encima estamos en tiempos complicados después de la pandemia. El nuestro sector fue uno de los más perjudicados, ¿no? Claro. Y bueno, tenemos que hacer el doble de esfuerzo, pero bueno, en esa estamos. ¿Y este año cómo ha sido? Como te digo, el sector de la música está muy venido a menos. Yo toco muy poco, encima que bueno, que mi música es instrumental y es más difícil de ubicarla en un circuito determinado. Es todo autogestionado a pulmón, pero encima los lugares donde hay para tocar se redujo a 2 personas, solistas, cerraron muchos bares, muchos locales de música que sí. Habitualmente llevaban música, no pudieron sostener el envión que se tuvo en esa época. Y bueno, y la paga es muy poca también, y bueno, las políticas culturales en este sentido están realmente no están, y bueno, tampoco tenemos un gremio unido, un gremio unificado, cada uno tira para su lado, es muy difícil podernos agrupar y unificar el poder luchar por nuestros derechos de ser ciudadanos como cualquier, que tengamos los mismos derechos que cualquier ciudadano, ¿viste? Sí, sí. Entonces bueno, de a poco vamos ahí luchando los que podemos y bueno, abriendo un poco el camino, a ver si en algún momento podemos lograr de a poco esos derechos que nos faltan, ¿no? Liber, vos lo que haces es, ¿se puede decir Liber Galloso hace candombe jazz? Sí, se puede decir. Así se puede decir. Y el candombe jazz es una cosa muy de Uruguay, que tiene muchos años, pero tiene un signo acá distintivo fuerte, ¿no? Sí, tiene muchos años. Los primeros que empezaron a explorar la década del 60, con Totem, a partir de ahí... Bachicha Lencina, ¿no? Bachicha Lencina, con aquel grupo legendario, ¿no? Manolo Guardia, ¿era? Manolo Guardia. Manolo Guardia, sí. Claro, sí. Toda esa generación abrió un camino interesantísimo que, bueno, después sigue, hay muchas ramas hoy en día de músicos que se dedican a esto, ¿no? A ramas distintas. Sí, porque por ahí como en cada época, en cada década se fue como influenciando por otras músicas también, sí. El jazz mismo va cambiando todo el tiempo, entonces las ramas son diferentes, ¿no? Las influencias al momento de hacer la música es muy particular. Claro, claro. Que hay algunos que están más arraigados que lo mezclan con el bebop, algunos con el swing, otros más con el lo eléctrico del jazz, y bueno, por suerte habemos muchos que lo estamos implementando. Claro. Vos estás muy inmerso en la música en general, ¿no? Yo me acuerdo que la otra vez nos preguntaste por la música que usa la profesora Cecilia Viñoles, sí. que uno puede decir, bueno, no tiene nada que ver con lo que hace él, pero a vos te interesó mucho también allí. Sí, sí, porque ya te digo, yo escucho música de todo tipo y género, y de toda, o sea, cada música te es una fuente de inspiración, ¿viste? Seguro. Y esa que pasaron ese día me la verdad que me encantó y la estuve escuchando como una semana entera. Claro, sí, sí. Pero está bien, enriquece que se crucen los estilos. Sí, es maravilloso, porque después eso mismo es disparador para uno sentarse al piano, en mi caso, y bueno, explorar por ahí, y ahí surgen cosas nuevas, ¿viste? Claro, claro. Es muy bello. Esto que se hace en el litoral con el tema del jazz, que hay alguna ciudad que se viste de jazz por varios días, eso, ¿vos estás cerca de eso? ¿Colabora en algo? Tú me decís, ¿te referís al Festival del Mercedes? En Mercedes, sí, que después se extendió a algunas ciudades cercanas, pero sí Mercedes. Ahora, bueno, es como el auge, ¿no? Un poco del género del jazz. Hay muchos músicos jóvenes que están haciendo jazz, tocando jazz, estudiando jazz. Hay una escuela mismo de jazz ahí en Mercedes, ya que está vinculada con el festival. Pero ahora vi que también San José está implementando lo mismo. Ah, mira, no sabía. Paysandú también. Y bueno, ya viene una generación. Yo estuve hace un par de años allá. Siempre fui, ¿no?, al festival, no todos los años, pero siempre he ido, he tocado algunas veces de invitado, y fui con Diego Hansen hace 2 años atrás, en 2022, y hacía como 5 que no iba, y me impresionó el nivel de músicos jóvenes que hay, que es como una... aparte es una cosa muy particular porque están todos ahí, ¿no? Claro. Es un potencial que... Seguro. Me quedé impactado y contento, ¿no? De que bueno, de que... Que eso se haga, que sí. Tenga esa calidad de músicos y que bueno, que ojalá que se pueda escuchar más música nacional, a pesar de que la ley de medios no lo permite tanto. Sí, sí, sí. Pero bueno, yo pienso que es un camino que está yendo, de a poquito está ganando cada vez más lugar, ¿viste? Y bueno, no, hay que seguir insistiendo y luchando por eso. Está muy bien. Vos, desde donde estás ahora instalado, te movés, se puede decir, sobre la costa, porque estuviste en la costa de Canelones. La sí, otra vez en un festival de jazz de Canelones, porque bueno, yo viví 8 años en Solimá. Claro. Y bueno, ahí estuve vinculado muchísimo con todos los músicos de ahí de Ciudad de la Costa, y bueno, siempre que está el festival, los gurises me llaman para tocar. Qué bien, qué bien. Y se puede pensar que puedas moverte ahí, Canelones, Maldonado, Rocha. Sí, Canelones, Maldonado, Rocha. Voy cada 15 días a Montevideo. Bien. A laburar, a dar clase. Estoy siempre un poco, bastante en movimiento, ¿no? Claro, avísanos con tiempo un día que vengas, capaz que te haces un ratito. Sí, tengo que pasar por ahí, les debo una visita, ¿no? Por el estudio, sería un placer. Ahí va. Ese estudio me trae recuerdos, porque mi hermano laburaba ahí. ¿Trabajaba acá? En la 30. En la 30. Ah, en la 30, claro, sí. Trabajaba. Galloso. Claro, Galloso, sí, seguro. Lógico. Lógico que sí. Bueno, tenemos que recordar cuáles son las... Lo de mañana jueves en Montevideo y lo del sábado allá en Pueblo. Mañana jueves 15 en Montevideo, sí. En el Hormiguero, uh-huh. Y el sábado 15 en Pueblo Obrero. Sábado 17. La casa se llama... Sábado 17. Sábado 17. Pueblo Obrero. Priápolis. Ahí va. Te mandamos un saludo. El teléfono vamos a dar para los que quieran hacer reservas. Para el de Priápolis... 099-645-847. Es el mismo para los dos. 099-645-847 para hacer reservas para Montevideo o para Piriápolis. Bien. Muchas gracias, Liber. Bueno, un abrazo grande, gracias por el espacio, como siempre, y bueno, estamos en contacto. Muy bien, nos vemos pronto. Saludos a todos por ahí. Chao, chao, igualmente.